ahora estamos en comunicación con Fabián Gutiérrez, que es el secretario general de la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular de la Seccional La Plata, que en esta tarde van a estar realizando una actividad por el 29 de mayo, que es el aniversario del Cordobazo. Ya por 1969 Córdoba se rebelaba ante la dictadura de Onganía, y para hablar sobre el tema y para ver qué se va a estar llevando adelante a la tarde, estamos en comunicación con Fabián. Buen día, Fabián. Buen día, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo va, Fabián? Bueno, sí, preguntarte, ¿qué significó, ¿no?, el Cordobazo? Sí, en principio una aclaración, la CETEP no tiene un secretario general, digamos, hay un secretario general que es Esteban Castro a nivel nacional. Nosotros tenemos una mesa de organizaciones y yo soy parte de esa mesa de organizaciones. Perfecto. Donde confluimos varias organizaciones. Mirá, para los militantes y más para los militantes del área gremial, fue un hecho histórico y que marcó un hito en la historia del movimiento obrero organizado, y principalmente en Argentina, pero también en toda Latinoamérica. Varias cuestiones, una quizás que es la que más reivindican algunos sectores, es la unión de los obreros fabriles y los estudiantes. Digo, una cuestión que desde la lógica y la ideología revolucionaria siempre se planteó la necesidad de la unión de los sectores en lucha, de los sectores más fuertes dentro de la sociedad. Entonces, digo, ahí tuvimos una síntesis del estudiantado y los obreros fabriles en la calle. Pero por otro lado, marcó la importancia de que el movimiento obrero organizado pueda transformar una realidad impuesta. Un gobierno de Onganía, un gobierno dictatorial, un gobierno en acuerdo claramente con el imperio, con los Estados Unidos, un gobierno laburando con las empresas, con las grandes empresas como la ICA Renault y las demás empresas que eran muy fuertes en Córdoba, y principalmente la unión de distintos sectores del movimiento obrero, porque en esa etapa confluyeron distintos sectores de la izquierda, inclusive desde la izquierda peronista, de la izquierda llamada izquierda roja. Entonces, digo, desde donde uno quiera analizar, lo que pudo mostrar esa gesta fue el peso y la importancia del movimiento obrero y de los estudiantes como sujeto histórico, y con más razón cuando estos están unidos. Sí, un Cordobazo que terminó costándole el gobierno a Onganía, ¿no? Una movilización en una ciudad de Córdoba, que es, bueno, del interior del país, donde, bueno, no fue lo que fue el argentinazo, ¿no?, en la capital, directamente contra el gobierno de la Rúa, sino que a partir de una movilización popular y denunciando, ¿no?, las condiciones y un plan sistemático que se estaba llevando adelante por Juan Carlos Onganía desde en articulación, ¿no?, y en vínculo y complicidad con el sistema imperial. Hoy parece muy alejada, ¿no?, un acuerdo que trabajadores y estudiantes organizados, que primero no hay una organización sólida, se movilicen todos juntos. ¿Cómo los ves, Fabián? Sí, yo creo que no tiene ni comparación. Digamos, lo que vos le llamás el argentinazo en realidad fue el nombre que algunos sectores de la política le pusieron a lo que sucedió allá por el 2001, que creo que no tiene ni comparación con lo que se dio en el Cordobazo. El Cordobazo sí es parte de un momento histórico, que fue el Viborazo, el Rosariazo, el Cordobazo, que fueron gestas que se daban en otro contexto del mundo. Digo, la verdad que es difícil poder comparar. Uno puede comparar las continuidades o buscar o mirar hacia atrás y mirar en el Cordobazo para poder reencontrar el cauce de la organización hoy de los obreros y su relación con los estudiantes. Pero claramente, digo, la década del 60 era una década marcada por el mayo francés, una década marcada por lo que fue la Revolución Cubana, una década marcada por todo lo que eran los procesos revolucionarios que estaban dándose en el mundo, sumado a las dictaduras que ya empezaban a emerger, en el caso de nuestro país, ya a fines de los 60, el plan Conintes, digo, en lo que era toda Latinoamérica, y por otro lado, sindicatos fuertes que en el 69 todavía tenían muchos de los beneficios que se había generado en la época del peronismo, donde el peronismo había generado sindicatos de base industriales muy fuertes, y lo que empezaba a pasar en los 60 era que se venía contra eso. Entonces los obreros, lo que en realidad comienzan a hacer y lo que hacen frente a esto, tenía que ver, digo, con resistir a que el modelo liberal, el neoliberalismo que después nosotros sufrimos de lleno en los 90, que empezó con los milicos y terminó en los 90, empezaba a imponerse o venía desde ahí. Entonces, digo, sí es difícil, digo, tratar de compararlo, porque la verdad que no sé, Agustín Tosco hubo uno y se murió, digo, y entonces digo, y los compañeros que lo acompañaron a Agustín, entonces digo, es difícil hoy entender eso, porque vos te cuesta mucho comparar un Agustín uh-huh. Tosco con claro. los compañeros que hoy conducen los gremios, Agustín Tosco, Germán Abdala, digo, todos estos compañeros fueron únicos y por eso marcaron un momento. Yo creo que si bien las masas están movilizadas, y esto lo vivimos en la plaza del otro día o en las movilizaciones incluso que se vienen dando por los distintos sectores, me parece que lo que sucede es que el movimiento obrero hoy no tiene una conducción que esté a la altura de esa conducción que llevó adelante la gesta del Cordobazo, uh-huh. que pueda ponerse por encima de las cuestiones políticas y que pueda pararse del lugar de la clase. Uh-huh. Y en realidad en eso es un poco en lo que se basa la CETEP, ¿no? Uh-huh. Nosotros confluimos en una mesa de organizaciones, en el caso de La Plata, con la CT de Aníbal Verón, el Movimiento Evita, la Falcón, el UTT Santillán, y claramente desde la cuestión política partidaria o político-ideológica estamos parados desde distintas posturas, pero nosotros nos sentamos ahí desde el lugar de la clase, como trabajadores, y desde ese lugar, como pares y como trabajadores, que luchamos por las reivindicaciones. Me parece que eso sería lo que hoy está faltando, y un poco eso sería humildemente lo que la CETEP ha logrado hacer, mientras que el movimiento obrero organizado hoy se encuentra partido en 5 centrales. Nosotros, los que somos parte del movimiento trabajador, que nos estamos organizando, pero que estamos en la informalidad, hemos logrado superar esa etapa. Nosotros no tenemos divisiones en lo político, nosotros nos paramos como trabajadores, y me parece que eso es una línea de continuidad con lo que mostró el Cordobazo. Fabián, también por eso eligen hoy, levantar esa bandera, la lucha de los compañeros en el Cordobazo, y hoy van a estar realizando una actividad desde la mesa de CETEP. Entonces, ¿en qué va a consistir? A las 6 de la tarde, ¿dónde va a ser? ¿Cómo así hacemos la invitación a todo el público que nos está escuchando? Mira, nosotros pensamos que era muy importante rememorar esta gesta que fue el Cordobazo, esta gesta del Movimiento de los Trabajadores. Armamos unos afiches que hoy a la mañana van a empezar a pegarse en la zona del centro y en las universidades, donde tenemos muchos compañeros trabajando, desde las cooperativas, donde mostraba una foto de la gesta del Cordobazo y una foto de nuestros compañeros, y bueno, planteaba la consigna ahí, siempre luchar. Nosotros creemos que la lucha de los trabajadores es la bandera que nunca se debe bajar, y nosotros lo que pensamos era hacer algo humilde, que era juntarnos, nos vamos a juntar hoy a las 6 de la tarde, en 1:46 en nuestro local de la seccional La Plata, a charlar un rato, a reflexionar sobre lo que fue el Cordobazo, sobre lo que es la lucha de CETEP hoy. Vamos a estar leyendo algunos documentos fundacionales de la CETEP, y bueno, un poco encontrarnos y homenajear a estos compañeros que llevaron adelante esta gesta tan importante como trabajadores y como estudiantes. Así que, Fabián, muchas gracias por esta comunicación, por este espacio también, donde aprendimos un poquito más de lo que fue el Cordobazo. E invitamos entonces a las 6 de la tarde en 1:46, entonces, para ir al local de la CETEP, donde se va a estar llevando adelante una jornada, donde, reflexionar, charlar un poco, como decía Fabián recién. Quedan todos y todas invitados. Muchas gracias, Fabián, un fuerte abrazo. Nos vemos, gracias a ustedes, que sigan bien. Hablamos entonces con Fabián Gutiérrez, integrante de la mesa que integran diferentes organizaciones.